impactante, creo que para la localidad bastante impactante. Hubo más de 200 personas inscriptas, no se esperaba esa cantidad, así que nada, súper contento porque es formación exclusiva para la localidad de Cañuelas y poder fortalecer lo que es enfermería dentro de la localidad. ¿El título formalmente cómo se denomina? Técnico Superior en Enfermería. ¿Qué es una carrera de cuánto tiempo? Es una carrera de 3 años. Bueno, te lo consultaba recién, lo hablaba fuera del micrófono, de la importancia que es una carrera de este tipo y la gratuidad, ¿no? Sí, súper importante porque hoy en día sabemos la economía que estamos atravesando en el país y hoy tener una carrera gratuita es súper importante para todos en lo que es la comunidad. La carrera de enfermería no es accesible mayormente y dentro de la localidad no se estaba dando, así que nada, es al ser gratuito es un impacto hermoso. Bueno, un aluvión de inscriptas, ¿no? Sí, ya hoy segundo día de inscripción, superamos los 300 inscriptos. La verdad que es darle continuidad a una apuesta que hizo el municipio. Gracias a Marisa por seguir apostando a la comunidad. Esto comenzó en 2011, llegamos a tener 3 cortes continuadas, sacamos 5 cortes completas hasta pandemia, que fue lo que nos generó ese impasse en el medio, pero le aportó a la comunidad, al funcionamiento del Hospital Cuenca, el Marcetti, y hoy nuestros egresados están en diferentes instituciones, sean privadas o estatales, y en un nivel de formación superior, porque han terminado sus carreras profesionales haciendo el tramo de la licenciatura, residencias y formaciones en áreas específicas. Así que es una gran apuesta del municipio. Digo que el primer impacto es para las personas, porque esto les cambia la vida, salen de la vida cotidiana a convertirse en profesionales y ser parte del sistema sanitario, y desde ese lugar le van a aportar a la comunidad. Así que es un gran desafío para nosotros y venimos a acompañar nuevamente. ¿Sorprendió el número de personas interesadas? Sí, sorprende, pero en este contexto difícil del país, ¿sí? Y por el que estamos atravesando todos y está atravesando la gente, la comunidad en sí, creo que sí se tiene que visibilizar, ¿sí? Esta gran apuesta, porque es generar oportunidad, inclusión, ¿sí? Y que no se pierda esa perspectiva, y creo que Cañuelas siempre lo tiene presente y pensando en la gente. Bien. ¿Se terminó la inscripción? ¿Hay un corte? ¿O cómo van a hacer con el tema del número también de la cantidad de inscriptos? Con los inscriptos ahora tenemos varias etapas. Hoy entrega de documentación, después de nivelación, lo importante es darle la posibilidad a todos, así que vamos a instrumentar capacitaciones de nivelación, evaluaciones diagnósticas, para que en esta primera etapa tener nuestro primer cupo en la carrera, y creo que esto va a continuar, ¿no? Porque es volver a arrancar, pero digo, arrancar con este sueño que arrancó en 2011 y es posible nuevamente. ¿Cuándo estarían cursando ya la primera etapa? 60 alumnos. Bien, ¿y en qué tiempo están arrancando? Y nosotros ya comienzan con introducción a la carrera, que son capacitaciones, que la verdad es una apuesta del municipio y tiene que ver con esto de ser inclusivos, ¿no? Y dar la oportunidad a toda la comunidad. Y la carrera va a empezar formalmente en marzo del año que viene. Bueno, ¿algo más para agregar? No, felices, creo que esto para la comunidad es un logro hermoso, y nada, el municipio que apueste a esto es súper reconfortable para toda la comunidad. Sí. Un dato que me quedaba pendiente, la demanda siempre de este tipo de profesionales, una enfermera, ¿sigue siendo alto en este tiempo mucho más? Sigue siendo alto en este tiempo, muchísimo más. Creo que también tiene que ver que tuvimos este periodo de pandemia donde estuvimos atravesados, donde no hubo, lamentablemente, por el proceso de aislamiento, carreras que se pudieran. Enfermería es una carrera presencial. Creo que la última corte tomamos exámenes virtuales, pero eran teóricos. Uh-huh. Pero sí, la demanda también tiene que ver que la falta de inversión en el sistema educativo y en la formación de profesionales está impactando fuerte en el sistema sanitario. y creo que lo estamos viviendo todos, por eso creo que queda en evidencia el daño colateral, por eso también es la cantidad de inscriptos que hoy nosotros tenemos. ¿Vas a estar al frente de los cursos? Sí. Soy la coordinadora de la carrera, así que voy a estar al frente acompañando, como siempre. Bien. Así que acá, con Cañuelas presentes, siempre.